Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes amigos de Radio UV 90.5 de FM. Esta es Voz Universitaria en este viernes 20 de septiembre de 2018, bajo la dirección y producción de Ernesto Colinot, operación en cabina de Soledad Macías. Les saluda Antulio García desde la frecuencia de Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM, también a través de nuestra aplicación, nuestra página en internet www.v.mx/radio. Brenda, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues bastante contenta de estar aquí este viernes 21 de septiembre, listos ya para disfrutar y descansar de un fin de semana más que merecido, y espero que todos y todas los que nos están escuchando estén también listos para que disfrutar. Que también sea un merecido. Exactamente, de merecido descanso de fin de semana, y bueno, listos ya con la información de este día, de todo lo que sucedió en nuestra casa de estudios. ¿Qué te parece, Antulio? Vamos a escuchar nuestros titulares. Vamos. Titulares. Hoy en Voz Universitaria, el Acuario de Veracruz hospedará en sus oficinas el proyecto de monitoreo de la flora y fauna marina del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, realizado por la Universidad Veracruzana. Miembros de la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana se reunieron con médicos indígenas tradicionales para establecer una propuesta de trabajo. La Facultad de Idiomas de la Universidad Veracruzana celebra su 50 aniversario. La Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales de la Universidad Veracruzana invita al primer Congreso Ingeniator 2018. Nos acompañarán en el estudio integrantes de Radio Totopo de Juchitán, Oaxaca. Y en los deportes, el profe Ariel Ortiz. Esto y mucho más en Voz Universitaria. Comenzamos. Y así comenzamos Voz Universitaria, agradeciendo por supuesto a todos nuestros compañeros de Universo, el periódico de los universitarios, donde pueden ampliar la información que aquí les proporcionamos a través de su página www.v.mx/prensa. También queremos saludar y agradecer al equipo de marketing que nos está apoyando con las redes sociales, y a todo el equipo de Radio UV que hace posible esta transmisión pues para todos ustedes, y precisamente para estar en contacto y en comunicación con ustedes, con la comunidad universitaria. Les dejamos nuestros medios de contacto. Lo pueden hacer a través de nuestro WhatsApp al 2281-040477. Se lo repito, 2281-040477, o a nuestros teléfonos 817-5115 y 817-5117. También nos encuentran en Facebook y en Twitter como Radio UV. Antulio, tenemos regalo el día de hoy. Tenemos regalo este viernes 21 de septiembre para todas las personas que nos escriban vía WhatsApp o nos llamen vía telefónica y nos contesten la siguiente pregunta. Tiene que ver con el autor de Papá Goriot, que es el libro que estamos rifando el día de hoy, que es Honorato de Balzac. Y la persona que nos conteste dónde nos está escuchando y cómo se autonombraba Balzac, o cómo le gustaba que le dijeran. Entonces, a las personas que nos contesten esa pregunta, ese par de preguntas, que nos digan de dónde nos escuchan y cómo se autonombraba Balzac, y cómo le gustaba que le nombraran, que le dijeran, entrarán a la rifa de Papá Goriot, del mismo autor, y sus respuestas hasta las 14 horas con 50 minutos vía WhatsApp 2281-040477, vía telefónica 817-5115, 817-5117. Agradecemos al maestro Francisco Aragón por la donación de este libro de Balzac. Vamos a escuchar qué sucedió un día como hoy. Un día como hoy. Un día como hoy, 21 de septiembre, pero de 1910, en la Ciudad de México se funda la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1947 nace el escritor estadounidense Stephen King, quien alcanza la fama internacional por sus novelas de terror. Entre sus obras están El Resplandor y Ojos de Fuego. Y en 1981 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas proclama esta fecha como el Día Internacional de la Paz. Un día como hoy, pero de 1987, muere el bajista estadounidense Jaco Pastorius, uno de los compositores y arreglistas de jazz que revoluciona el estilo al incorporar el bajo eléctrico como elemento principal. Uno de los padres del jazz en el bajo, quien pudo decir que no pueden decirte que no, el bajo no es un instrumento melódico. Él lo utilizaba como un instrumento melódico. Y de él estamos escuchando Come On, Come Over, de Jaco Pastorius. Come on, come over. Everyone's waiting on you. We're wondering when you get hurt or wondering what to do. Regiones. Horas con 10 minutos en la capital del estado de Veracruz, 26 grados centígrados, y les informamos que el Acuario de Veracruz hospedará en sus oficinas el proyecto de monitoreo de la flora y fauna marina del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, el cual es realizado por la Universidad Veracruzana. El pasado 14 de septiembre se llevó a cabo la inauguración de dicho espacio con la finalidad de fortalecer vínculos entre las instituciones. Domingo Canales Espinosa, director general del Área Académica de Ciencias Biológico-Agropecuarias, informó para el periódico Universo que el equipo conformado por expertos de la UV, encargado del monitoreo de la flora y fauna del Parque Arrecifal, realiza investigaciones científicas para orientar e informar las políticas ambientales, procurando que los arrecifes mantengan una salud adecuada. Esta colaboración se sumará a la lista de múltiples contribuciones que existen entre el Acuario de Veracruz y la universidad desde hace 20 años, lo cual derivó en la publicación de 3 guías, 3 capítulos de un libro, un artículo científico y 2 videos de divulgación científica. Y con información de Francisco Chaín, en la región Córdoba-Orizaba, la Facultad de Ingeniería de la Universidad Veracruzana albergó una jornada del programa de movilidad en la que los estudiantes compartieron sus experiencias con compañeros. Los alumnos realizaron sus estancias en diferentes planteles, como el Instituto Politécnico Nacional, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en el campamento Pembroke de Massachusetts, Estados Unidos, la coordinadora regional de movilidad, María Teresa Romero, comentó que la UV apuesta al currículo internacional, lo que significa oportunidades para que académicos y estudiantes puedan ampliar y reforzar sus conocimientos, experiencias e investigaciones que contribuyen en el desarrollo integral del universitario. Romero brindó a los alumnos información para realizar trámites y concretar una movilidad. Esto con el fin de reforzar los vínculos que se tienen con las otras instituciones y con los propios estudiantes. Y con información de Francisco Chaín, les informamos que miembros de la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana, Campus Córdoba Orizaba, se reunieron con médicos indígenas tradicionales para establecer una propuesta de trabajo, acuerdos y compromisos como parte de las actividades del Grupo Regional de Apoyo a la Medicina Indígena Tradicional. Beatriz Lara, representante de la Facultad de Medicina, propuso los temas Historia natural de la enfermedad en medicina tradicional a nivel regional, plantas medicinales e instalación de huertos en la Facultad de Medicina, registro simplificado de causas de atención médica, así como historia de vida de médicos tradicionales, intercambio de saberes en partería y en pediatría, y la salud del abuelo y las enfermedades frecuentes por género. El objetivo principal de dicho acuerdo es documentar, valorar y contrastar la práctica y saberes de la medicina indígena tradicional para rescatar sus conocimientos y retroalimentar la práctica médica. Y la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales de la Universidad Veracruzana, Campus Veracruz, Boca del Río, invita al primer Congreso Ingeniator 2018, donde se reunirán académicos, investigadores y profesionales de la industria mecánica, ingeniería industrial y naval. El curso será los días 24, 25 y 26 de septiembre en las instalaciones del Centro de Tecnología de Aguas Profundas del Instituto Mexicano del Petróleo. La cita es en la avenida Adolfo Ruiz Cortines, número 455, fraccionamiento Costa Verde, en Boca del Río, Veracruz. Los interesados pueden llamar a los teléfonos 2297-7520-00, extensión 25126, o al celular 2292-080315, o bien al correo electrónico adolramirez@v.mx. Y les recordamos que tenemos que estamos rifando un libro, Antulio. Correcto, estamos rifando el libro para todas las personas que nos digan cómo se autonombraba, cómo le gustaba que le dijeran a Balzac. Y tienen hasta las 2:50 para mandar sus respuestas, cómo le gustaba que le llamaran, desde dónde nos están escuchando, y pueden concursar por Papá Goriot de Honorat de Balzac. Vamos a una pausa y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Escucha Veracruz, tierra de migrantes. Y conoce las historias relacionadas a la migración. Todos los viernes a las 9:30 de la mañana. Por Radio UV 90.5 FM. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega a través del arco iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A través del arco iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. Cuerdas, metales, percusiones, voces. Se está preparando el concierto semanal en la majestuosa Sala Tlacna. No te lo pierdas. El ensayo y sus protagonistas. Con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Todos los viernes a las 10:30 de la mañana. En el 90.5 frecuencia modulada. Radio Universidad Veracruzana. Contáctanos por correo electrónico a holaradio@v.mx. Radio UV, 90.5 de FM. Continuamos. Mundo Universitario. Estamos de regreso en Voz Universitaria y con información de Karina de la Paz Reyes, les comentamos que la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Veracruzana y la Red de Desastres Asociados a Fenómenos Hidrometeorológicos y Climáticos desarrollaron el Seminario Nacional de Gestión y Políticas Públicas Ambientales el pasado jueves 20 de noviembre. Eduardo Gasca, director general del área académica técnica, explicó que las políticas ambientales son un conjunto de objetivos, principios y criterios conocidos como políticas explícitas, y las decisiones de los sectores productivos que influyen directamente en el medio ambiente son las políticas implícitas. Ángel Trigos, director general de investigaciones, destacó que el estado de Veracruz es el tercer lugar en el país con mayor biodiversidad. Sin embargo, esta riqueza ha sido devastada y contaminada en las últimas décadas, por lo que considera necesario mantener un compromiso ambiental, tanto en la parte social como del gobierno. Esto se llevó a cabo el pasado jueves 20 de septiembre. Y con información de Carlos Hermida, Rubén Carrasco, jefe del Departamento de Análisis Espacial del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, INEGI, comentó que este organismo cuenta con un simulador de flujos de agua en cuencas hidrográficas, el cual está en línea y es de libre acceso. De acuerdo con la información que compartió durante la conferencia, Simulador de Flujos de Agua en Cuencas Hidrográficas, en el auditorio de la Dirección General de Investigaciones de la UB, el pasado jueves 20 de septiembre. El especialista compartió que el simulador se desarrolló para facilitar el estudio del agua, su disponibilidad, abastecimiento, agricultura, ordenamiento territorial y prevención de desastres. Conferencias como estas con estas temáticas se pueden encontrar todos los jueves hasta el 15 de noviembre en el auditorio de la Dirección General de Investigaciones como parte de la serie de conferencias Cátedra INEGI. Son las 2:20. La entrevista. Y estamos de vuelta en Voz Universitaria y se lleva a cabo el foro del fenómeno natural al desastre social. Experiencias de brigadistas en salud mental en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. El evento lo coordina la Universidad, la Unidad de Intervención Psicosocial de la Facultad de Psicología de la Universidad Veracruzana. Y para hablarnos más del tema se encuentra con nosotros el catedrático de la Facultad de Psicología, Arturo Marinero Heredia. Y también se encuentra con nosotros Carolina Vázquez Luis, integrante de la radio comunitaria Radio Totopo, que viene de Juchitán, Oaxaca. Bienvenidos, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buena tarde. Y cuéntenos sobre este foro que se está llevando a cabo. Sí, se desarrolla el día de hoy y es algo que en realidad habíamos pospuesto. Nosotros estuvimos haciendo un trabajo hace un año a propósito de pues los terribles sismos que vivieron en toda esa zona. En realidad ellos vivieron en el 19, pero antes tuvieron el anterior, que fue el día 7. Producto de toda esa situación, que en realidad pues es devastadora aún a la fecha, porque hay comunidades, el pueblo de Juchitán, aún el mismo pueblo de Juchitán no se ha de todo recuperado, ¿no? Pues empezamos un contacto con personas allá que pudieran tener interés en recibirnos. Como ustedes saben, nuestra universidad la verdad es que es muy solidaria en este tipo de circunstancias. Nos quedaba muy lejos y bueno, pues había que invertir también en transporte, todo ese tipo de cosas, y fue muy, muy interesante porque la verdad es que había muchos chicos estudiantes dispuestos a hacer el viaje. Por supuesto que se capacitó a todos aquellos que asistían. La UNIPSO, que es que yo coordino, la Unidad de Intervención Psicosocial, ha hecho trabajo sobre desastres, sobre todo aquí en el estado, y sobre todo por cuestiones que tienen que ver con inundaciones, ¿no? Uh-huh. Que es lo que más tenemos nosotros. Pero pues ahora fue una situación que no fue en el estado, pero pues también pudimos hacer este apoyo, este trabajo de solidaridad. Tuvimos alrededor de 42 personas, entre estudiantes, dos maestras, la maestra Karen Japet y la maestra Vicente Reynoso, y un servidor. Y nos contactamos justamente con los compañeros de la radio comunitaria Totopo, que nos reciben y allá hacemos el trabajo. Hoy nos visitan, porque justamente está este foro, en donde además ex brigadistas, ahora algunos incluso ya son egresados, algunos siguen siendo alumnos ya de últimos semestres, pues puedan reflexionar desde lo que es la salud mental y la psicología, pues también qué experiencia les ha dejado académicamente en su formación una práctica tan impactante como esta que se vivió, ¿no? ¿Cuáles fueron, digamos, después de los desastres, los escenarios en el terreno de la salud mental contra los que se enfrentaron tanto, pues, ustedes como apoyo que llegó a esta región de Oaxaca, como los propios alumnos? Bueno, hay que decir que generalmente cuando ocurre un desastre, la salud mental es lo último o no es lo prioritario, en parte porque la prioridad es salvar la vida. Pero de inmediato pues aparecen también toda una serie de circunstancias que van afectando la vida colectiva y la vida individual. En el caso particular del Istmo, además, se vivió una circunstancia que no dejó de temblar. Es más, a la fecha aún sigue temblando, ¿no? Por toda la condición geológica, que no quiero meterme en ello porque no la conozco del todo, pero las personas no podían dormir, por ejemplo, tenían una serie de dolencias a nivel corporal, de cabeza, la cadera. Los niños igualmente no podían, los que tenían clases, porque se suspendieron prácticamente en algunas, hace muy poquito que se reanudaron, no jugaban, no comían, uh-huh. Evidentemente también tenían dificultades para dormir. Uh-huh. Y el trabajo nuestro pues es un poco eso, destrabar esos afectos que se van al cuerpo, tratando de tramitar psíquicamente algo que de repente no tiene palabra. Entonces, también eso, por supuesto que también afectaba un poco lo que preguntabas a los estudiantes. Uh-huh. Y a nosotros, sí. Digo, a cualquier humano que va ahí, ¿no? Uh-huh. Y teníamos nuestro propio apoyo, nuestro propio grupo de contención para hablar de eso que uno escucha como profesional, como voluntario en este caso, ¿no? Como brigadista, pues para que tú también no te quedes con toda esa emoción, sino que la puedas pensar, la puedas digerir y entender también para hacer el trabajo, ¿no? Las emociones no hay que desestimarlas, por el contrario, hay que incorporarlas. Bueno, desde mi profesión, para nada son desechables, es la materia prima, ¿no? Sí, por supuesto, porque además tienen una repercusión física que puede ser bastante dañina. Me pregunto, bueno, creo que el pueblo de Oaxaca es sumamente solidario y es muy fuerte, son personas con una fortaleza espiritual y física impresionante. Y bueno, me gustaría saber qué es lo que se traen de aprendizaje las personas que van a apoyarlos de aquí de Veracruz. ¿Cuál fue como esta experiencia y ahora a un año de haber pasado? ¿Cuál es la reflexión que queda, ¿no? Bueno, justo ahora está el foro. Uh-huh. En la tarde continuamos. Hay una mesa más de trabajo, 4:30, donde los chicos estudiantes van a hablar de esta experiencia justamente, de qué aprendizajes se lograron. Que no, porque también es verdad que en condición de desastre, sobre todo en lugares como en Juchitán y en muchas zonas del país, Veracruz mismo tendría, yo creo, una circunstancia en algún sentido semejante, llegas a tener que construir de la nada, ¿no? Salud mental como política incluso de Estado no existe, y lo que hay es sumamente disminuido, menor. Entonces, bueno, hay que decir que trabajábamos, lo cual no es para nada degradante, ni mucho menos. No había un consultorio, trabajábamos igual en una casa, que en una biblioteca, que al lado de la casa derrumbada, justo en Radio Comunitaria Totopo, en un ambiente que era el que había, ¿no? Uh-huh. Los aprendizajes son múltiples, la verdad, porque el conocer de viva voz el drama experimentado, pues yo digo que enseña tanto o igual que un libro, ¿no? Y no te lo cuentan. Entonces, pues sí, hay muchísimo que aprender en términos de cómo esos conceptos también se llevan a la práctica, ¿no? Cómo los ves desde la propia realidad. Bien. Carolina Vázquez, Luis, integrante de la radio comunitaria Radio Totopo, cuéntanos cuál fue la experiencia desde el medio a un año de los sucesos en esta región, en Oaxaca. Bueno, pues las experiencias que tuvimos fue de miedo, porque la mayoría de las personas pues se derrumbaron sus casas. Cuando salíamos de nuestras casas después del 7 de septiembre, veíamos a las personas, a nuestros hermanos más que nada, sufrir, porque a veces decían, ¿no? Ay, porque se había muerto sus familiares, los hijos. A veces salían ensangrientadas las personas de los escombros, y cuando salíamos nosotros de nuestras casas era un dolor ver a las personas fuera, ¿no? Ver todos los escombros, ver todas las culturas también que nos habían dejado nuestros antepasados, todos tirados, salir, ver, observar, todo eso como que fue un dolor para nosotros, que lo fuimos guardando hasta que personas se desmayaban, pedían ayuda, pero la verdad en esos momentos pues no teníamos atención médica, más que nada que necesitábamos esa atención médica para los que habían sufrido. Pedíamos y nada, pues hasta llegaron a un cierto punto en que sí necesitábamos solicitar eso, y pues la presidenta municipal decía de que sí nos iban a dar atención médica, tanto médica, brigadas iban a llegar, pero la verdad, lamentablemente, la presidenta no nos cumplió, y pues no del todo íbamos a estar cruzados de la mano. Obviamente teníamos que seguir adelante, teníamos que hacer algo para salir adelante, teníamos que pasar horas sin comer a veces, sin agua, sin luz, o sea, sufríamos. Y la verdad, fue una experiencia que marcó la vida de cada uno de los cuchitecos, y que la verdad va a seguir guardada dentro de nuestro corazón. ¿Cuál es la utilidad de una radio comunitaria en un evento como este? Ah, ok. Una radio comunitaria nos sirve más que nada para pedir ayuda. Hace poco hicimos un videoclip con nuestro compañero Renan Martínez. Entonces ese video hablaba sobre la ayuda que requeríamos nosotros. ¿Qué era lo que necesitábamos? Principalmente, ¿qué era lo que más necesitábamos nosotros? Por ejemplo, dentro de eso tenía que venir material para curación, que era para los jóvenes o los abuelos que se habían accidentado o que les había pasado algo. Era comida, porque en esos momentos estaba muy escasa la comida. Necesitábamos comida, agua. También necesitábamos para las personas que se les había caído sus casas, necesitaban unas lonas para poder sobrevivir, más que nada de los fuertes vientos, de las lluvias. Necesitábamos todo eso. Necesitábamos también sábanas para los niños, pues, porque con el fuerte frío necesitábamos que abrigar a los niños, pues, más que nada, porque ellos eran los que principalmente sufrían, y a los abuelos. Y pues gracias a la radio comunitaria y al representante Carlos Martínez, que también es muy conocido, gracias a eso llegaron brigadas de trailers que nos traían víveres, y gracias a esos víveres nosotros pudimos solventarnos, pudimos salir adelante, pudimos salir más allá de lo que pensábamos, y eso fue lo que realmente una radio comunitaria sirve, pues. Maestro Arturo Marinero, de todas estas experiencias que estamos escuchando, de todas estas narraciones, la crónica, ¿no?, de lo sucedido, hubo por parte tanto de los alumnos como de los catedráticos que se acercaron para hacer estos apoyos en temas de salud mental, ¿hubo algún documento, algún registro escrito que la gente pueda consultar, dónde lo podría leer? Sí, bueno, estamos justamente con este foro sistematizando mucho de ello. Van a quedar ahora justamente las ponencias de los estudiantes, que algunas de ellas tienen que ver con el trabajo concreto que se hizo con los niños, con los ancianos, que fueron dos poblaciones sumamente vulnerables, todos, pero digo, como más sentidos, ¿no? Las maestras también tienen ahora una aportación en términos de que académicamente qué utilidad tiene todo esto, ¿no? Por supuesto, como yo explicaba también hoy en el foro, hubo muchas carencias, seguramente hubo dificultades por las condiciones mismas, ¿no? Y porque también desde la propia formación en psicología y desde nuestra propia universidad, es una experiencia educativa, diría, pendiente. Uh-huh. México es un país que nos azotan desastres de origen natural, antrópica también, y ya los políticos sociales ni te cuento. Uh-huh. Entonces, necesitamos estar también preparados como profesionistas para tal efecto, ¿no? Si hay material de esta experiencia en particular, yo diría estamos en esa producción. De otras experiencias anteriores, sí también existen documentos y artículos por ahí que se han escrito, ¿no? Claro. Producto de la propia universidad. Muy bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros, al catedrático Arturo Marinero Heredia y Carolina Vázquez Luis, integrante de la radio comunitaria Radio Totopo en Juchitán, Oaxaca. Muchísimas gracias por habernos visitado. Sí, es un placer estar aquí en Radio UV. Muchísimas gracias. Y tenemos un libro. Sí, estamos rifando Papá Goriot de Honoré de Balzac a la persona que nos diga de dónde nos está escuchando y cómo se autonombraba o cómo le gustaba que le llamaran a Balzac. Le pueden escribirnos al 2281-040477 o a los teléfonos 817-5115, 817-5117. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. La diversidad nos enriquece y en Radio UV damos voz a distintas realidades. Púrpura, un espacio para el diálogo y la reflexión con perspectiva de género. Púrpura, deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Déjate acompañar por Brisa Gómez todos los jueves a las 11 horas, por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Detrás de cada espejo hay una estrella muerta y un arco iris niño que duerme. Detrás de cada espejo hay una calma eterna y un nido de silencios que no han volado. El espejo es la momia del manantial. Se cierra como concha de luz por la noche. El espejo es la madre rocío, el libro que diseca los crepúsculos, el eco hecho carne. Radio Universidad Veracruzana presenta Vestigios de Paisaje. Escúchalo todos los miércoles a las 10 de la noche y todos los viernes a las 11 de la noche en línea y por el 90.5 FM Radio Universidad Veracruzana. Mándanos un mensaje vía WhatsApp al 2281-040477. Radio UV, 90.5 de FM. Continuamos. Ya Ya estamos de regreso en Voz Universitaria a través de Radio B 90.5 de FM. Recuerden también seguir a Radio B en redes sociales, a través de Facebook y de Twitter como Radio V. Y con información de Karina La Paz Reyes, les comentamos que el 20º Congreso Latinoamericano de Derecho Romano se lleva a cabo del 20 al 24 de septiembre con sede en distintas universidades de Italia. El evento es organizado por la Coordinadora del Seminario de Derecho Romano y Derechos Indígenas de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, Berta Alicia Ramírez. En esta edición del Congreso participan universidades mexicanas como la UNAM, así como universidades latinoamericanas provenientes de Brasil, Costa Rica, Perú, Argentina, Cuba, Panamá, entre otras. Mercedes Galloso, organizadora de las ediciones anteriores, comentó que las temáticas de estos congresos se basan en el estudio de fuentes jurídicas y literarias, obteniendo como resultados soluciones a las problemáticas sociales concretas. Y con información de Claudia Peralta, la Facultad de Idiomas de la Universidad Veracruzana celebró su 50 aniversario el pasado jueves 20 de septiembre en la Unidad de Humanidades. La rectora de la universidad, la doctora Sara Ladrón de Guevara, expresó que la facultad demuestra estar a la altura de los retos en su campo de acción y la sociedad. En el evento inaugural se contó con la presencia del coro de la Universidad Veracruzana y la develación de una placa alusiva al 50 aniversario. La Facultad de Idiomas cuenta con un departamento de lenguas extranjeras, el cual ofrece cursos en idiomas como inglés, francés, alemán, italiano, portugués y chino mandarín. Reportaje especial. Y como parte de este intercambio informativo entre universidades de México, el día de hoy presentaremos un reportaje que nos envía la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Radio UAP 96.9 de FM. Agradecemos su colaboración con nosotros y le enviamos un saludo al productor Jesús Aguilar y al director Ricardo Cartas en la ciudad de Puebla. Vamos a escuchar este reporte especial que llega desde Radio UAP. ¿Qué tal, amigos? Desde la máxima casa de estudios de Puebla, esta es la información. El movimiento estudiantil de 1968 representa evidencias acumuladas que expresan algunos de los grandes valores que adoptamos esa generación para toda la vida. El valor de la organización de abajo hacia arriba, la asamblea como dictaminadora, la representación proporcional con capacidad de revocación, así como la voluntad de lucha por un programa que no es tuyo, aseveró Paco Ignacio Taibo II. Al participar en la conferencia México a 50 años de 68, organizada por la UAP, a la cual asistió el lector Alfonso Esparza Ortiz, el escritor indicó que el movimiento del 68 sale a la calle con cuatro puntos que no tienen nada que ver con la condición de estudiante: libertad a presos políticos, abolición de los cuerpos represivos de granaderos y policías, destitución de los jefes y abolición de los artículos 144, 145 y 145 bis, los delitos de opinión que hacían sujeto de cárcel por lo que pensabas. En resumen, el autoritarismo priista. En un centro de convenciones con cupo lleno por cientos de jóvenes y participantes de aquella lucha, quienes se dieron cita en este espacio de ciudad universitaria, Paco Taibo II rememoró: fue una explosión de libertad, alegría y 123 días de huelga general universitaria, con toma de las escuelas permanentemente abiertas con vitalidad, seminarios, debates, conferencias, música. Fue la explosión contra el autoritarismo. Con la finalidad de detectar de manera oportuna el virus de la inmunodeficiencia humana entre poblaciones sexualmente activas, la Dirección de Acompañamiento Universitario, a través de la Coordinación de Igualdad e Inclusión, aplicó 1.317 pruebas rápidas en el marco de la vigésima campaña de detección oportuna de VIH, yo decido hacerme la prueba. Con el apoyo del Centro Ambulatorio para la Atención y Prevención del SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual del Estado de Puebla. En esta campaña, que registró una mayor participación de estudiantes, se buscó también canalizar al sector salud a las personas que obtuvieron un resultado reactivo para dar seguimiento a un tratamiento formal y gratuito. para acercar temas de ciencia y tecnología a la población, en especial a los estudiantes, para fomentar en ellos vocaciones científicas, Puebla será una de las 4 sedes nacionales, además de Nayarit, Ciudad de México y Estado de México, que conmemorará el 25º aniversario de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, actividad realizada cada año en otoño por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. En esta ocasión tendrá lugar en el Centro Expositor y de Convenciones en Los Fuertes, del 17 al 21 de septiembre. La UAP se suma a este esfuerzo, junto con el CONCITEP, CEP y la Dirección de Institutos Tecnológicos del Estado. En este espacio se propiciará un acercamiento entre científicos, divulgadores, empresarios, tecnólogos y autoridades, para que niños y jóvenes conozcan las múltiples posibilidades que ofrece la ciencia. Síganos en radiowap.com. Reportó desde la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Patricia Vega. Continuamos. Radio Universidad Veracruzana presenta. Presenta. Música. Música para abrir la noche. Jueves y domingo a partir de las 23 horas. Música. Música para abrir la noche. Para abrir la noche. En línea. Y en el 90.5 en FM. Música para abrir la noche. Señal universitaria. Selecciones musicales de autor. Diversos géneros, diversos autores, diversos intérpretes. Todos con un mismo objetivo: ofrecerte un sinfín de posibilidades auditivas. Selecciones musicales de autor, segunda temporada, con Paco Aragón. Todos los miércoles a partir de las 19 horas y su retransmisión los sábados a las 11 horas. Acompáñanos. Hola, soy Sara Valenzuela y desde el 104.3 de Radio Universidad de Guadalajara me da mucho gusto saludarles y contarles que a partir del 21 de septiembre mi programa Solo Jazz tendrá una retransmisión en Radio Universidad Veracruzana todos los viernes a las 19 horas. En él vamos a estar programando novedades discográficas del mundo de la síncopa y algunos especiales que espero sean de su agrado. Nos escuchamos muy pronto con Solo Jazz en Radio Universidad Veracruzana. Un abrazo grande y hasta entonces. Contáctanos a los teléfonos 817-5115 y 817-5117. Radio UV, 90.5 de FM. Continuamos. Deportes. Las 2 de la tarde con 45 minutos en Voz Universitaria y ya estamos recibiendo el llamado del profe Ariel Ortiz en cabina. Muy bien, profe, muy bien. Deportes con el profe Ariel Ortiz. ¿Cómo están? Muy bien. Oiga, no me diga que hoy sí vino a trabajar. Pues es que viene con ganas de... Estamos revisando algunos datos que tenemos aquí a la mano. El dato curioso, y precisamente su equipo, que es el Puebla, se enfrenta. Correcto, al equipo del compañero, sí, Aldo Camacho. ¿Quién cree que gane? Desde luego local. Perfecto, Puebla. ¿Y Morelia contra Pumas? Visitante. Pumas, entonces. Toluca contra Necaxa. Local. León contra Lobos. Empate. Será posible. Son sus Lobos. Cruz Azul contra Atlas. Yo estoy con usted, profe. Perfecto. Cruz Azul. Pachuca. Pachuca, perfecto. Y Chivas contra Querétaro. Visita. ¿No le va usted a las Chivas? No, podría. Santos contra Tiburón. Yo creo que la visita va a dar la campanada. Dígalo con seriedad. La visita del Tiburón. Y Tigres Monterrey, clásico. Tigre. Perfecto, ahí sí está la situación que se presenta. Hablemos del fútbol de la Universidad Veracruzana, de las selecciones representativas de la región Boca del Río, en la femenil, y Poza Rica Tuxpan y la varonil son campeones en este festival deportivo universitario. En el fútbol rápido, la situación se queda para la representación de Coatzacoalcos Minatitlán. En la rama femenil está ganando el equipo representativo de Coatzacoalcos Minatitlán. En el voleibol se generó esta actividad en el complejo Mega y ganaron los equipos de Boca del Río Veracruz. Segundo lugar para el equipo de Jalapa. En baloncesto ganó Jalapa por segunda ocasión, el año pasado también lo hizo. La siguiente etapa del festival deportivo universitario se va a efectuar la próxima semana y contempla actividades como ajedrez, atletismo, taekwondo, karate do, así como béisbol y softball, que se van a efectuar en la región de Coatzacoalcos, Minatitlán, y el voleibol de playa estará en Tuxpan. Así que mañana abre el campeonato de baloncesto universitario. Aquí estará el equipo de los Halcones de la Universidad Veracruzana a las 13 horas, 1 de la tarde, enfrentando al Instituto Tecnológico Superior Abasolo de Hidalgo. Pero también mañana el equipo de Halcones de la Universidad Veracruzana de Fútbol Americano, que en la jornada 1 perdió 14-21 con Lobos, en la jornada 2 le ganó 9-0 el equipo de elección de Tlaxcala, los Tlahuicas. Y en la jornada 3 se estará enfrentando a Centinelas. Y Oscar Rivera, que es coach de receptor del equipo Halcones de la Universidad de Veracruzana, nos dice, ¿cómo le va a ir? Oscar, bienvenido a Voz Universitaria. ¿Cómo le va, Halcones? Bien, profesor, gracias por la invitación. Nos va a ir bien, estamos positivos, hemos trabajado muy bien la semana. Nos vino muy bien el triunfo en Morelos contra la selección Morelos de Tlahuicas. Fue un gran juego defensivo. La ofensiva... Dije Tlaxcala y es Morelos, ¿verdad? Sí, selección Morelos, los sí. Tlahuicas de selección Morelos, allá en Cuernavaca estuvimos el sábado pasado, nos fue bien por allá. Y pues este sábado tenemos que ir a ganar a la siguiente visita, que es Centinelas. Bueno, hay una situación que se va a generar, será la segunda salida y estarán buscando pues ya una racha ganadora, ¿no? Sí, ahora sí que prácticamente si se combinan los resultados y nosotros nos traemos el triunfo, pues podemos regresar ahora sí que al primer lugar. Y entonces estamos muy positivos en ese sentido, hemos trabajado muy bien la semana, todas las prácticas han sido trabajar mentalmente y física intensamente a los jóvenes para que den un gran juego en la segunda visita consecutiva. ¿Les preocupa algo en especial del equipo de Centinelas? Hemos tratado de no preocuparnos, sino de ocuparnos en la semana con los videos y con el ajuste a su ofensiva, que es lo más más destacable, que es una ofensiva que ha sido de poderosa. Poder, ¿no? Sí, le metió 50 puntos la semana pasada a los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Pero analizando el video, pues Leones les entrega el balón 6 veces en el partido, o sea, son 3 fumbles, 3 intercepciones. Entonces hemos sido muy, muy incisivos en ese sentido con nuestra ofensiva en cuanto a tenemos que cuidar el balón, no hacer errores que les den oportunidad de cambiar el curso del partido a Centinelas, y pues tenemos una gran defensa que nos puede entregar también la bola a nosotros y podemos hacer un juego cerrado y traernos la victoria de ella. Coach Oscar Rivera, ¿dónde y a qué hora será el partido frente a Centinelas? Joaquín Amaro, en el campo ahí, en el campo Marte de ahí de la Ciudad de México, a las 12 del día mañana, sábado. Platicamos que Centinelas, por alguna situación de decisiones, no podría desaparecer del panorama del fútbol americano. Le comentaba, profesor, que yo lo dudo mucho, ese es el tenor ahorita, es lo que se dice, que Guardias Presidenciales, al ser un ala del presidente, ese equipo podría desaparecer. Es un equipo que tiene muchísimo arraigo, muchísima historia, y como muchas cosas que se dicen, yo creo que al final no será así. Ellos están muy motivados también en ese sentido. Hay gente de mucho arraigo que lo ves en las redes sociales, que dice que los Centinelas van por todo este año y que no van a desaparecer, y en ese sentido yo creo que eso los motiva, pero pues tenemos que también nosotros buscar nuestra propia motivación, que la tenemos ahí bien guardadita. ¿A qué horas viaja el equipo? Nos vamos a las 2 de la mañana, la cita es en la USB, nos vamos a las 2, estamos por allá temprano desayunando y a las 10 ya estamos listos en el campo para calentar, y a las 2 empieza el partido. Lo vamos a poder ver por Inercia Deportiva. Así es, ya sabe que Inercia Deportiva no va a faltar toda esta temporada de Liga Mayor, allá van a estar transmitiendo en vivo 12 del día por Inercia Deportiva en Facebook. Y después vendrá el segundo equipo como local, digamos que el primero lo perdieron ante Lobos, iban 7-7, después 14-14 y finalmente perdieron 14-21 en series extras. Una serie extra que tiene una característica muy especial, no es por tiempo, sino por opciones de ataque, ¿no? Así es, una muerte súbita completamente. Los equipos inician con su ofensiva después de un volado en la yarda 25 y empieza, dependiendo del volado, la ofensiva inició en este juego, inició la ofensiva de Lobos, y pues bueno, nos sacó 7 puntos por un error ahí de concentración, y en nuestra ofensiva no pudimos empatar para llevar a la segunda serie extra el juego. Pero bueno, sí, esa es la serie extra de nivel colegial de NCAA, que es la que nos rige como la liga, como UNEFA, como una organización estudiantil de fútbol americano. Y pues esperamos no tener que llegar a tiempos extra otra vez en ningún juego. Estamos muy confiados o trabajando muy bien para que no tengamos que llegar a esas instancias y ganar más tranquilo los juegos. Y no cometer errores, porque recordemos que de Lobos iban a patear, iban a conseguir intentar un gol de campo, cometieron un error. Se adelantan y dicen, pues ahora ya no vamos por 3, vamos por 6. Y le salieron. Así es. Y la siguiente parada como local será en la jornada 4, cuando reciban a Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Sí, ya es un duelo muy intenso que se da ya de 4 años para acá contra los Tecos. Han ganado acá, hemos ganado allá. El año pasado los eliminamos en la semifinal nacional a Tecos aquí en Jalapa, entonces es un duelo interesante, pero estamos pensando primero en Centinelas y ya después nos enfocaremos en los Tecos, que vendrían el sábado 29 a las 7 de la noche. 7 de la noche aquí en el campo de la Universidad. Así es. ¿Algo más, coach, que nos quiera agradecer a Radio B, a Voz Universitaria, e invitar a toda la comunidad estudiantil a apoyarnos vía Facebook, ponerse deportivo el día de mañana a las 12 del día y pues que vuelvan a llenar la USBI el próximo sábado a las 7 de la noche, sábado 29 de septiembre, Halcones de la UB contra Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Ahí será la fecha número 4 del fútbol americano. ¿Usted va al americano, señor Antulio? No soy tan fanático del fútbol americano, pero... déjeme terminar. No soy tan fanático, pero vamos a la USB. Bueno, y también hay que recordar para la situación de las mujeres que hay una gran representación del fútbol femenil, no solamente en Tocho, en fútbol americano, y que han sido campeonas. Más de 12 campeonatos nacionales del equipo de flagball de la Universidad Veracruzana. Ahí sí le dan toda la oportunidad para participar. Así es, sí, claro. Toda. Sí. Muchas gracias, coach. Que tengan un buen viaje, que tengan éxito y que regresen con un buen triunfo. Ya estaremos platicando el lunes en el emparrillo de los Halcones cómo le fue al equipo de los Halcones. Claro que sí, muchas gracias y buenas tardes. Pero no lo vi hoy, Antulio. Pensé que iba a llegar usted con su máscara consentida. ¿Cuál? ¿Se olvidó, señor? Sí, se olvidó. Este 21 de septiembre es el Día Nacional de la Lucha Libre. Se eligió el 21 de septiembre porque fue justo el 21 de septiembre, pero de 1933, cuando se abrió por primera vez la Arena México con el nombre de Arena Modelo. En ese mismo día se creó la empresa mexicana de lucha libre, que se transformó en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Por eso la apuesta para este deporte, que ha trascendido no solamente en la situación del gimnasio y los espacios cerrados, sino que ha trascendido en la situación del cine. Recordamos que hace aproximadamente 4 años hubo un ciclo de cine en Francia con las películas del Santo, ¿no? Sí. Y con elementos fantásticos. Sí, surrealismo, ¿no? Estaban tratándolo desde esta óptica, y tiene años, ¿no?, que se ha tratado el tema del cine de los años 60 de luchadores en diferentes rubros. Sí, bastante exitoso durante una época. ¿A usted le gusta la lucha libre? La verdad es que nunca he tenido la oportunidad de asistir. Me parece muy interesante, un espectáculo bastante interesante, parte de nuestra cultura mexicana. Entonces, sí me gustaría. Y además con buena participación también de mujeres. Claro, ¿sí? Por supuesto. No hay mucho escenario, pero hay buenas luchadoras mexicanas. Y cada día va a haber más. Bueno, llegamos así al final de los deportes. Que tengan excelente fin de semana, y si es deportiva, pues mejor. Finalmente, déjeme decirle que el béisbol de la Liga Mexicana ya está en activo en postemporada, en segunda campaña. En la zona sur, Oaxaca contra México tienen hoy su primer partido. ¿Cuál es favorito? Oaxaca, perfecto. No le va a usted a los Diablos. No podría. En la zona norte ya arrancó ayer Monterrey contra Monclova. Y Monterrey ganó el primero. Así va a ser la serie. Ahí está. Ahí va a ganar, sí, Monterrey. Como Monterrey. Yo voy con Monclova. Y ahí está como manager Pedro Mere Cárdenas, que es manager veracruzano. Así de que ahí está listo el béisbol también de Liga Mexicana. Muy bien, muchísimas gracias, profe. Tendencia en redes. Y las tendencias del día, el hashtag Sinaloa nos necesita, es tendencia luego de que se registraron inundaciones en el estado debido a las fuertes lluvias. Stephen King es tendencia, pues un día como hoy, pero de 1941, naciera el novelista de terror. Y Vietnam también es tendencia, pues el presidente de esta nación, Tran Dai Quang, falleció el día de hoy debido a una enfermedad. También es tendencia Juan José Arreola, a 100 años del nacimiento del escritor mexicano. y terminamos ya esta edición de Voz Universitaria. Tenemos ganador, Moisés García Casas. Podrás pasar por tu libro con identificación a las instalaciones de Radio B en Clavijero número 24, aquí en el centro de Xalapa, en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Te estarán esperando.